Una aclaración te quería pedir, Tamara, para nuestra audiencia. Por ahí muchos nos siguen y tienen claro de qué estamos hablando, pero por ahí hay alguno que se suma nuevo. Y aclarar de qué se trata esta ley de semillas que nos quieren imponer las multinacionales. Bueno, la ley de semillas argentina es una ley que es del 73, que regula todo lo que tiene que ver con la producción, la circulación y la certificación de semillas, por un lado. Y por el otro lado tiene que ver con una forma de propiedad intelectual, que no son las patentes, esto es importante mencionarlo, las patentes se regulan por otra ley, que es la ley de patentes. Esto es una forma de propiedad intelectual que es propia de las semillas, que es el derecho obtentor, que lo importante es que cualquier semilla, sea o no transgénica, puede tener derecho obtentor, por lo tanto estamos hablando de la posibilidad de apropiación de cualquier semilla. La diferencia con las patentes es que las patentes solo son válidas para las transgénicas, porque lo que se patenta es el evento transgénico y no la semilla como tal. Y que, bueno, básicamente eso es, digamos, lo que plantea la ley actual. Lo que pasa es que nuestra ley está enmarcada en un acuerdo internacional que permite lo que se conoce como el uso propio, que es esta posibilidad de los productores de guardar semilla y volverla a resembrar sin tener que pedir autorización para hacerlo ni pagar regalías por esta resiembra. Básicamente este es el punto crítico, digamos, el punto que está haciendo mucho ruido, porque por un lado las empresas están desde hace mucho tiempo presionando para que deje de existir este uso propio o se recorte lo más posible y que los productores tengan que pagar por la resiembra. O sea, cada vez, o sea, no solamente pagar cuando compran la semilla, sino cada vez que vuelven a resembrar esa misma semilla, ¿no? Porque esta es una posibilidad que otorgan ciertas semillas, esta posibilidad de volver a resembrar, tengan que pagar regalías, lo que se conoce como regalías extendidas. Esto, bueno, obviamente, viene siendo bastante cuestionado. Las entidades de la mesa agraria, digamos, sobre todo la Federación Agraria, fue muy crítica siempre a esto y entonces presentó un proyecto alternativo que dice otra cosa vinculada con esto, pero además, bueno, es un elemento que a las organizaciones sociales y sobre todo campesinas e indígenas les hace mucho, es un problema porque se está, bueno, como recortando una práctica tradicional, histórica, cotidiana de los productores, que es esto de, bueno, guardar semilla, usarla para modificaciones, usarla para la resiembra, usarla para intercambiarla. Esta práctica es la que está haciendo, la que intenta ser modificada. Esto, entre otras cosas, pero este es como el punto más importante y el que desde el 2012 viene haciendo bastante crisis en la discusión y por lo tanto desde hace 5 años que la ley se intenta modificar y todavía estamos están sin poder hacerlo. Uh-huh. Bueno, Tamara, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Vamos a seguir atentos a ver cómo se desarrolla y por ahora nos quedamos con la tranquilidad que nos diste que por lo menos este año no va a salir. Así parece, esperemos que así sea, digamos, siempre nos pueden dar una sorpresa, pero en principio los tiempos legislativos no estarían dando para que lleguen con dictamen. Así que, bueno, en principio todo indicaría que este año terminamos nuevamente sin ley de semillas. Esperemos que así sea. Bueno, Tamara, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros, te decía, te mandamos abrazos muy fuertes y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Bueno, chau, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba con nosotros de la multisectorial contra la ley de semillas, contra la ley Monsanto de semillas, Tamara Perlemutter, ¿sí? Que integra esta multisectorial y hablándonos de esto que va a pasar. Y bueno, por lo menos este año no va, pareciera ser, veremos, dijo Lemos.